qué seguir la mentira de este amor? Quiero hablarte hace tiempo, no es posible seguir así. Ya es hora que esto acabe, como un sueño al despertar. Tú me mientes, yo te miento, nunca hubo amor entre los dos. Quiero hablar.